única hipocresía. Es esta puta democracia. No quieren inmigrantes, pero quieren sus recursos. Distraer a la gente con sus discursos de una supuesta pureza racial. ¡Qué facial! Mejor devolver lo que robas y déjate de engañar, que ya se sabe por dónde vas. El petróleo es lo que te importa, nada más. Una falsa libertad, que lo único que se basa es en el control total de todo el capital, generando bloqueos como en Cuba, haciendo que su población sufra. Después el socialismo tiene la culpa. El PDF dispuesto a hacer todo lo posible para el movimiento. Cagadas van a terminar dándote un trago en la absoluta necesidad.